Bueno, muchas gracias. Agradecer por la invitación a las madres de Plaza de Mayo, respetadas en todo el mundo. Mi respeto, mi admiración a las madres de la Plaza de Mayo. Tantas marchas por la vida, por la democracia. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a las madres de Plaza de Mayo, a tantas instituciones de derechos humanos, al pueblo argentino, al gobierno, por acompañar la lucha contra la dictadura en Bolivia. Saben ustedes, sabe el mundo entero, cómo algunos grupos fascistas, racistas, con violencia, momentáneamente terminan nuestro proceso de cambio, la revolución democrática y cultural. Es por esa razón nos encontramos en Argentina. Nuevamente agradecer al pueblo argentino solidario, hermanas y hermanos que luchamos por la patria grande. Y hoy día, para mí es una emoción, orgullo, estar con las madres de Plaza de Mayo. Repito nuevamente, grandes defensores de la vida, defensores de la democracia, y tener mucha confianza. Un trabajo conjunto, una lucha conjunta, con personalidades, con instituciones que eternamente defendieron la democracia, lucharon por la humanidad, por las políticas de hermandad, de complementariedad, de solidaridad, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Hermanas y hermanos, nuevamente agradecer por estar acá con ustedes, sobre todo a las hermanas, a las madres de Plaza de Mayo. Mi respeto, mi cariño y mi admiración. Muchas gracias por participar con ustedes.